na a na na que nadie a mí me diga qué tengo que hacer. A na na a na na que nadie se imagina por lo que pasé. A na na a na na que nadie a mí me diga. Oye, recuerdo cuando iba comenzando. No te miento, me le acerqué a varios. La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron. Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas. Yo no fui renquito como ustedes, cabrones, yo andaba descalzo. No quiero amigos nuevos, mucho menos falsos. Muchos allá afuera quieren ver mi fracaso. Lo intenté, mi compa, eso no tiene caso. Los haters me dicen que no sé cantar, que no tengo ni un talento que aportar, que ni yo sé lo que quiero aparentar. Ya no saben ni qué pinche chisme inventar. Que soy un tarado, que parezco una vieja por afeminado. Que por fama no tengo a mi vieja a mi lado. Saludos a Kim y a esos que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin. Dicen que estoy flaco, que me falta gym, que también por mi culpa se deshizo el team. Solo soy un interesado, digo que estoy soltero cuando estoy casado. No me importa todo lo que hayan hablado, total que a los chismes estoy acostumbrado. A na na a na na que nadie a mí me diga qué tengo que hacer. A na na a na na que nadie se imagina por lo que pasé. A na na pasé. No es rival pequeño, un día dijo mi viejo, no diga nada si no es un buen consejo. Ahora todos me están mirando de lejos, yo estoy subiendo y ellos como pendejo. Gracias a los que me apoyaron, también a todos los que nunca confiaron. Gracias a Dios tengo el trabajo que amo y a todo el que me apoya le doy la mano. Adrian Mills, Adrian Mills. Dímelo, Jay, Jay, el teclado. Haters, esto es para ustedes. Regla de oro, no subestimes. Come callado, trabaja duro. Y recuerda, el pez por su propia boca muere. Para los que decían que no lo iba a lograr, con coraje.